ya. Pequeño error. Pequeña interrupción, tienen que... Por culpa del Tulio. Pira Tulio. Pero bueno, ese, nomás, este, pues, dificultades técnicas, somos primerizos en eso. No, claro. No es cierto, no, tenemos claro muchos no, años. Todo bien. En las pero ondas radiales. Pero este, hay otra vez, ¿qué? Die Antwoord. De Sudáfrica. Volvemos. Comuníquense. Oh, no. Ay, Marco Tulio. Ahora sí. Vámonos. Take your dirty as a mind, turn to a season. Na na na na, you gon' fuck with the

Oh,